Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sabadito alegre, fin de semana, todavía pasado por este, creo yo, el último. Bueno, no va a ser el último, pero sí uno de los últimos frentes fríos riquísimos aquí en la ciudad de Mérida. Así es de que a disfrutar su fin de semana, quizá pronosticado con algunas nubosidades, pero pues se ve que va a haber sol, y pues ya todo mundo preparándose para las vacaciones de Semana Santa y todavía con frentes fríos aquí en la ciudad de Mérida, pero qué rico, una temperatura muy agradable para que usted se quede con nosotros. Tenemos un tema importante, invitados también importantes como siempre. Yo les agradezco su presencia, sobre todo en este sabadito que ya es mediodía, todo el mundo saliendo para disfrutar el fin de semana, cerrando el negocio, saliendo de trabajar. Bueno, para todos los que trabajan en sábado todavía, que cada día veo yo que hay más actividad empresarial los sábados, así es de que pues les mando un cordial saludo y gracias por acompañarnos. Me acompaña en esta tarde el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO de Adibor y de Logixmic, este emprendedor. Bueno, Adibor, que ya, ¿cuántos años tenemos contigo, Fer? Bueno, la empresa 8 y 8. Colaborando con Fórmula como alianza estratégica, 4 yo creo. ¿4? Oye, sí. Qué rápido. Yo creo, sí, que muy vamos rápido. Para 5, ¿no? Sí, ya, yo creo que este año ya la cumplimos. Oye, qué bueno, qué gusto. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues bien, muy, muy contento. Ya terminando prácticamente febrero. Pues ya se acabó. Ya se acabó. Que es largo en febrero porque tiene 29 días, pero sí. Sí, la verdad, ha avanzado muy rápido el tiempo, al menos desde mi óptica. Y pues con el gusto de poder venir a compartir un poco con tu audiencia y poder aportar un poco de los comentarios sobre los temas empresariales que vamos a tratar. Qué bueno, porque bueno, sé que andas con mucha chamba y siempre eres un emprendedor muy inquieto. Pero platícame, ¿cómo va Adibor? ¿Cómo va Logismic? ¿Cómo ves el panorama ya arrancando este año? Vamos muy bien, muy movido, muchos viajes por las unidades de negocio que forman la empresa. Específicamente Logismic tiene algunos productos para agroindustria que ha hecho que está enfocado a algunas soluciones para empresas agrícolas, y como sabemos, pues el tema del campo está mucho más desarrollado en el norte, en el Bajío, y pues ahí está, si allá están los clientes, pues ahí hay que estar, ¿no? Pues sí, hay que ir allá. Pero bueno, escuchaba en esta semana que hubo un evento con el gobernador para impulso al campo. O sea, porque son de las áreas estratégicas de Yucatán, por lo menos aquí en Yucatán, ¿no? Claro, sí, se quiere dar un impulso a la industrialización y a la agroindustria. Algunos temas como el porcino, el pavo, la miel, o sea, son estratégicos para el estado, son industrias que están funcionando muy bien. Y es más, hasta donde tengo entendido, la próxima semana, creo que 4, 5 y 6, si mal no recuerdo, ahí la Expo Campo. Correcto, aquí Campo. En siglo XXI, una exposición de temas de productores, de proveedores del campo. Y pues es un buen escaparate para darle promoción a una industria que no está tan desarrollada todavía en la parte agrícola en el estado, pero pues que tenemos todo el potencial, tenemos buena tierra, tenemos agua, hay muchas cosas que se pueden explotar, ¿no? Oye, y bueno, tú que estás, pues no sé si, no lo quiero ver así, en dos extremos del desarrollo empresarial, el campo y las la desarrollo digital, las tecnologías digitales. Pero tu visión es llevarle las tecnologías digitales al campo, porque pues tiene que ser, ¿no? Digo, ya, claro. Me imagino que hay muchísimo desarrollo en ese sentido, ¿no? Claro, sí, parte de nuestra propuesta y oferta de valor es acercarle las tecnologías, en este caso tecnologías de información, a productores agrícolas para poder tener procesos y mayor eficiencia en sus procesos de cultivo, ¿no? Sí, hay empresas, sobre todo las exportadoras, que en la parte de equipo, de maquinaria, de invernaderos, hasta de procesos productivos se han ido tecnificando, algunas con alta tecnificación, pero muchas veces llegamos a empresas que ya tienen una presencia muy importante, producciones muy importantes de exportación, pero en tecnologías de información, en temas de costos, en temas de gestión financiera o gestión de la producción. Correcto. Todavía, pues en el mejor de los casos, trabajan en un Excel, o en papel. Y es a veces hasta increíble el tamaño que ya tienen o los volúmenes de producción que ya tienen. Y que en tecnologías de información pues están bastante rezagados, ¿no? Pero yo creo que ese rezago se da por la falta de comunicación, ¿no? Yo recuerdo, Fer, que participé en un proyecto, híjole, allá en 1993, ha de haber sido, 92, con esta empresa Bachoco, que su sede, su corporativo está en Celaya. Lo acababan de cambiar en aquella época, Celaya. Y inclusive nosotros les instalamos un sistema de comunicaciones vía satélite, y el reto más importante era instalar estos sistemas de comunicación en las granjas, en las granjas de pollos. Claro. Porque estaban en lugares donde no llegaba nada. Ellos se comunicaban y transmitían datos de la información de cómo estaban los pollos. Los criaderos, ¿cómo se dicen? Las granjas, ¿no? Sí. De pollos, por radio. Ok. O sea, tenían una persona que agarraba los datos, que ponía el veterinario de alimentación, de crianza, de tamaño, bueno, usaban una cantidad de datos impresionante, y como tabla nada más se comunicaba y empezaba. 1-314-2, o sea, puros datos. Y del otro lado del radio estaba la otra persona metiéndolos a un Excel en aquel entonces. Y así funcionaban. Entonces, cuando les pusimos el sistema de comunicaciones, pues ya montaron una red de comunicación. En aquel entonces, vía satélite. Ok. Que pues les funcionó, pero la problemática era el llevarles la comunicación hasta los lugares donde está operando estas empresas agroindustriales, ¿no? Sí, pues no te miento, Robert, esa situación sí sigue dando mucho, tanto en temas de conectividad, de conexión, en los ranchos, el tener acceso a datos, a internet, no siempre es un tema resuelto. Afortunadamente ya hay más servicios, más proveedores. Correcto. Y se ha ido abaratando la tecnología. Pero parte de lo que estamos tratando de hacer pues es llevarles esa visión de la información y el valor que pueden tener al tener una gestión adecuada. Sí, de la parte de producción, que generalmente es a lo que más se le pone atención, pero también de los temas de eficiencia, ¿no? Costos, claro, producción, claro. Rentabilidad, porque ahí hay el aumentar 2, 3, 5% de productividad en temas industriales donde se manejan grandes volúmenes, sí, pues es impactante, claro. Económicamente es enorme el beneficio económico, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que apostarle, ¿no? Al campo. Tenemos claro. que, porque pues tradicionalmente ha sido de las áreas olvidadas por los gobernantes, porque pues nomás les hacen caso cuando reparten, ¿todavía reparten tierras? pues no lo sé, pero sí hay temas de apoyo. Y como escuchaba a alguien que con el que estuve platicando ahorita en Sinaloa, en la Expo Sinaloa hace 2 semanas, me dice, tenemos que dar el paso de que muchas personas dejen de ser campesinos y se vuelvan agricultores. Porque un agricultor, exacto, pues trabaja con técnica, trabaja con conocimiento, trabaja con tecnología, trabaja con equipamiento. Y pues un agricultor, un campesino generalmente es de temporal, en pequeñas hectáreas y pues realmente de subsistencia muchas veces, la mayoría de las veces. Pues la verdad que como emprendedor, pues qué valiente, porque irte a meter un mercado complicado, difícil y sobre todo con retos tecnológicos muy importantes, que bueno, esa es la parte que mejor dominas, el reto tecnológico. Y qué bueno que hay empresas, emprendedores como tú que van a meterse allá, porque pues sí, ese cambio de campesino a agricultor, pues también los políticos tienen que soltar a los campesinos, que no sean claro, producto de sus banderas políticas, es y correcto, que verdaderamente les den la oportunidad de ingresar al mundo tecnológico. Pero bueno, interesante el tema, vamos aquí a platicar con nuestro querido amigo Fernando Santa Cruz. Vamos por lo pronto, amigos, un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias que nos acompañan en la operación, Tony Paul, en la operación del programa. Gracias por acompañarnos, pero también Tony Paul aquí en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue hasta sus aparatos receptores. Y gracias a usted que nos acompaña, el equipo completo trabajando para usted, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. No sabe si le gusta o no a Ricardo que le digamos el Chico Maravilla. Yo no, pues sé, no se ha quejado. No se ha quejado hasta ahorita. Qué bueno. Porque bueno, pues se llama como el Chico Maravilla, sí, ¿no? Ricardo Tapia. Pero bueno, el equipo completo para servirle. Esa es la misión que nos hemos impuesto. Y pues comuníquese con nosotros para conversar, platicar, comentar. Denos sus comentarios de todo lo que usted considere que es relevante que pasa en este programa, porque estamos para servirle. Bueno, ya vamos a cumplir 8 años. Ya se acabó febrero, marzo y en abril, 8 años al aire. Está interesante el reto, ¿no? Sí, muy, muy bueno. La verdad, 8 años se dice muy rápido, pero sí, es un gran esfuerzo de comunicación y de contenido, ¿no? Y bueno, pues, pero felices de estar al servicio de ustedes, nuestros patrocinadores y de nuestros radioescuchas. Déjeme darle una recomendación. Amigos, yo les voy a pedir que se inscriban, que firmen esta iniciativa ciudadana de la Ley 3 de 3. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, definitivamente. Hay que transparentar. Absolutamente, amigos. Es un esfuerzo ciudadano. Aquí sí creo que vale la pena enfatizarlo para que nuestro Congreso, pues yo sé que tiene que pasar todavía por muchos lados esta iniciativa, pero el primer proceso por el que tiene que pasar es por su aceptación. Haga la suya, porque esto nos va a ayudar muchísimo a evitar la corrupción. Yo sé que no la vamos a acabar del 100%, pero sí, porque ya estamos hartos los mexicanos de esta corrupción rampante, pues que nos está invadiendo, que nos está pudriendo, que nos, como sociedad, nos está acabando. Entonces, pues es muy fácil el que usted firme la Ley 3 de 3, la lea, entérese de qué consiste. Es un esfuerzo ciudadano para, pues, regular, para meter en ley que nuestros funcionarios, pues, coartarlos en sus relaciones de corrupción que existen. Entonces, descargue el formato, llénelo, tiene que poner 3 datos, su nombre, su firma, sus datos de su tarjeta de elector, y mandarlo y llevarlo. Tiene que ser físicamente porque tenemos que presentar las firmas ante las autoridades para que acepten la iniciativa y pase al Congreso. El primer paso es llegar a 120 mil firmas, pero yo creo que vamos a lograr 2 millones, 3 millones, las más que se puedan, para que nuestros congresistas, nuestros diputados, pues le den entrada a la iniciativa. La ley establece que hay iniciativas ciudadanas, y claro, esta es una, y pues es muy fácil que lo haga, así es de que yo lo invito a que nos acompañe en este esfuerzo Ley 3 de 3. Yo se los voy a estar comentando. El miércoles estuvo aquí en el programa Gustavo Cisneros, el presidente de Coparmex, hablando de esto. Yo tuve la oportunidad de hablar con Jorge Solís, presidente actual de la Canieti, que va a cambiar en estos días, pero también están muy puestos para apoyar y soportar esta ley 3 de 3. Así es de que no lo haga esperar. Puede bajar la información desde la página www.ley3de3.mx. Y ya, es todo lo que tiene que hacer. Baja el formato, lo imprime, lo firma, le pone sus datos y lo invitamos a que llene 9 más de sus vecinos, sus parientes, sus amigos, y luego lo manda a hay muchos centros de acopio. En la misma página también están los centros donde usted puede entregar su hojita, pero lo invitamos a que lo haga. Es el momento que nosotros los ciudadanos nos escuchen y nos hagan caso en nuestros políticos y gobernantes. Pero bueno, me acompaña en esta ocasión aquí el ingeniero Fernando Santa Cruz de Adibor. Él es el director general. Y bueno, siempre platicamos de diversos temas y diversas opiniones. En esta ocasión yo le propuse un tema de platicar cuáles son las lecciones de liderazgo de una persona como Peyton Manning. Peyton Manning, pues es el quarterback de los Broncos, que ganó el Super Bowl en enero, en un gran partido, y que ha probado, pues es una persona que tiene 38 años, él tiene 18 años de carrera como quarterback, y ha roto varios, se convirtió en el quarterback más longevo en ganar un Super Bowl a los 39 años, y la cifra lo respaldan. Ha sido el jugador más valioso de la liga en 5 ocasiones. Ha jugado 3 veces el Super Bowl. En 2015 Manning rompió la marca de más yardas por aire de Brett Favre y también mandó 539 pases de touchdown a lo largo de su trayectoria. O sea, es un tipo ejemplo que creo que hay que seguir, que creo que hay que modelar, que creo que hay que establecer. Y bueno, él, su trascendencia en su carrera como quarterback, como deportista profesional, digo, aparte de que le ha dejado mucha lana, que yo creo que eso es lo menos relevante, yo creo que lo más importante es, una de sus primeras frases es: pierde el miedo al fracaso. Fíjate que él, cuando fue contratado por los Colts de Baltimore hace 18 años, era el peor equipo de la liga. Sí. Y él dijo: oye, pues yo vengo de ser All-Star América de colegial y me contratan en el peor equipo de la liga. Y él se arriesgó y él dijo: bueno, pues aquí me tocó y aquí voy a dar todo. O sea, piérdele miedo al fracaso, porque pues cualquiera lo hubiera dicho: oye, no, pues la temporada anterior creo que ese equipo perdió todos, creo que nada más ganó 2 partidos y perdió claro, todos. ¿Tú qué hubieras sentido, Fe? Pues yo creo que esa situación se da mucho en nuestra vida cotidiana, no nada más en los temas laborales, empresariales, sino a nivel personal, ¿no? Muchas veces lo que nos detiene es ese miedo, ¿no? A veces hasta lograrlo, ¿no? Porque claro. El no saber qué puede suceder, pues creo que es parte de la naturaleza humana de buscar la seguridad, el resguardo, el confort. Tendemos a esa situación, pero pues muchas veces tenemos todo para lograrlo, ¿no? Muchas veces tenemos tiempo, muchas veces tenemos capacidades, conocimiento, relaciones, contactos, es una cuestión de decisión, ¿no? Y lo que nos detiene casi siempre es ese temor interno, ¿no? Pero fíjate que ese miedo es cultural. O sea, es un aprendizaje cultural porque en nuestra sociedad, específicamente en México... O sea, los mexicanos somos más miedosos. Sí, pero no tanto que seamos más miedosos, sino que nos detenemos más ante las posibilidades de riesgo. Sí. ¿Por qué? Porque nos castigan si te equivocas. Es correcto. Aquí el castigo, o sea, muchos jefes hasta te dicen, oye, tú vienes a trabajar aquí, olvídate de tus problemas, porque aquí queremos que lo hagas bien ya la primera. Claro. O sea, castigamos al que se equivoca. El fracaso. Y pues, no, en otras culturas no es así. Es correcto. Tenemos Silicon Valley, por ejemplo, que entraron en una cultura de innovación y pues cuando estás innovando te vas a equivocar. Claro. No, tienes toda la razón. Es en la parte laboral se da mucho, ¿no? No, ¿para qué lo intento? Si sale mal, pues me van a correr, me van a despedir. Pues mejor lo hago pues como se pueda. O mejor no digo. O mejor no me aviento a hacer. Es correcto. Por ese temor a la represión, al castigo. Y que, como bien dices, ahorita que comentes el tema cultural, pues no nada, viene desde el tema de formativo, ¿no? Claro. El tema de la educación en las escuelas, las primarias, la secundaria, donde si te equivocas, estás mal, pierdes puntos, baja tu calificación. Yo me acuerdo el pánico que me daba llevar mis calificaciones de reprobado a mi papá. No, sí. Ahí está el aprendizaje de decir, oye... Y es cultural porque ahorita que lo comentas, ya está... aún con que tenemos conocimiento de que es importante acelerar el proceso de conocimiento, de experimentación, de probar, de innovar, aún así te digo que es cultural porque yo a mi hijo le sigo diciendo, tienes que subir tus calificaciones. Correcto. Tal vez inconscientemente le estoy promoviendo de no puedes fracasar, no puedes equivocarte, tienes que... Entonces, pues es un temor a no intentar cosas nuevas, ¿no? A no probar cosas nuevas, a mantenerse en una zona... Y yo creo que tenemos primero que atrevernos, o sea, porque valor lo tenemos, los mexicanos tenemos valentía, pero tenemos que cambiar nuestra educación en ese contexto para que no nos dé miedo fracasar. Porque de todas formas, o sea, aquí la mala noticia es que de todas formas vas a fracasar, te vas a caer, vas a cometer errores. Sí, sí es correcto. Entonces, pues, aviéntate, pues. O sea... Si te caes, levántate. Esa es la valentía que hace falta, ¿no? Claro. Yo creo que complementando ya otras culturas, ahorita podemos seguir comentando el claro tema. Claro que sí. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Un tema revelador, un tema que a veces a algunos nos duele. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con lo que estamos platicando porque van a decir, no, es que los mexicanos así somos. No, maestros. Algunas cosas las aprendimos. Claro. Y en la medida que yo sea consciente que aprendí algo, lo puedo desaprender para aprender nuevas cosas. Pero si yo me quedo y me encierro en el, es que así soy, pues así eres. Como decía Henry Ford, tanto digas que puedes como digas que no puedes, en ambos casos tienes razón. Claro. Es interesante. Espérame, antes de continuar, sí, porque la plática está muy buena, déjeme darles, amigos, celebra ya se está acabando este mes de febrero, tiene 20, se acaba el lunes, es el mes largo, pero déjeme decirle, hay que celebrar que usted tiene la oportunidad hoy de comprarse una casa. Le voy a recomendar, en este caso, Los Almendros de Ciudad Cauquel, de nuestros amigos de Sadasi. ¿Por qué ahora? Porque todavía el panorama económico no ha movido las tasas de interés a nivel de los créditos, y usted puede todavía obtener tasas fijas, tasas preferenciales, con nuestros amigos de Sadasi, porque ellos tienen asesores certificados que le van a ayudar a usted a encontrar. Pero hágalo ya, porque el panorama económico nos va a llevar a que posiblemente se modifiquen esas tasas de interés, y entonces sí, la posibilidad de que usted adquiera su casa, su patrimonio, pues va a estar más difícil. Hágalo hoy, y yo lo invito a que visite Ciudad Cauquel. Los Almendros, te ofrecemos diferentes modelos para que elijas el que más te guste y recibas pues tu casa, recibas a tu familia en tu patrimonio. Déjenme decirles que eso también es la valentía que necesitamos ponernos y hacerlo, porque le va a cambiar la vida, su familia va a vivir mejor, usted va a estar más tranquilo, usted se convierte en una persona más productiva. Así es de que visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel, o llámanos al 911-4000 y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción. Además, inscríbete a la carrera Las Américas, sexta. ¿Vas a correr la carrera? Claro, ya es una tradición. Sí, es una tradición. Ya, ¿verdad? Se está volviendo una tradición, sí. Ellos empezaron con las carreras y sí, lo han hecho muy bien. Sí, la verdad es de que muy bien. Igual organizan para niños, mucha convivencia. Sí, mucha convivencia. Muy bonita la ruta, muy recomendable. Y fíjate que el aprendizaje que los chiquitines pueden tener al participar ya en un evento organizado, porque también ya pusieron categorías para los chiquitines, sí. Ya les dan sus premios, ya, o sea, en una organización formal, claro. Pero el aprendizaje para un chiquitín de competir es formidable. Olvídese si gana o no, el proceso de aprender, entrar a una competencia para los chiquitines es un aprendizaje formidable. Claro, y participar y ver a los papás participar, yo creo que de ahí se van se enseña mucho con el ejemplo, ¿no? Entonces, llevar a nuestros hijos, participar igual nosotros, y ya sea en caminata o en carrera, pues yo creo que es algo que podemos heredarles vivencialmente, ¿no? Claro, claro. Y bueno, tú que te convertiste en atleta ya de alto rendimiento. No, para nada, de alto rendimiento. Amateur. Bueno, pero ya vas, tú fuiste a Monterrey, ¿no? A competir. Sí, corrí Monterrey en diciembre. ¿Te vas a ir a Boston ahora en octubre? No, hay que calificar a Boston. Ah, hay que calificar. Sí, Boston es así como las Olimpiadas de los amateurs, ¿no? O sea, llegan ahí los que tienen tiempos muy buenos para amateurs, ¿no? Obviamente ya los deportistas profesionales, pues ya. Sí, sí, claro, pues ya están registrados, claro, ya tienen su récord, ¿no? Es correcto, pero para un amateur es como haber llegado a las Olimpiadas. Y tú has ido mejorando los récords. Sí, tu propio récord. Sí, entrenando y esforzándose como toda la vida, ¿no? Porque fíjense, amigos, otro de los temas que ejemplo de Peyton Manning en este proceso de liderazgo es suma energía al equipo. O sea, él lo platica que cuando llegó a los Colts de Baltimore, pues él los veía que estaban, pues imagínate, ¿no? De ser el peor equipo de toda la liga. Y entonces él empezó a trabajar en hacer equipo. Porque él sabía que él solito no iba a poder. Necesitaba el equipo. Entonces, que yo creo que también es un aprendizaje, pues tú que fuiste emprendedor hace 8 años, iniciaste la empresa Adibor de cero, ¿no? Sí. Sí, la parte de sumar energía al equipo, de construir equipos, es realmente una habilidad fundamental, ¿no? En equipo se puede lograr muchas cosas. De manera individual, pues uno siempre está restringido a tu tiempo, a tu persona. En equipo realmente se puede trascender, ¿no? Entonces, esa habilidad de sumar de identificar talentos, de darles la oportunidad, de darles la responsabilidad, de buscar que se comprometan. Muchas veces no es tanto de dinero, es mucho, tiene que ver con visión, con creer en que eso es lo correcto, tratarlo de comunicar de manera constante y frecuente y darles la oportunidad a los colaboradores de que busquen esa realización personal en el trabajo a través de aportar en algo que es más grande que ellos, que es lo correcto. Que se puede crear a través de una empresa, ¿no? Que fíjate que él lo menciona como que él entendió que cuando llegó a este equipo tenía que ser el gestor de los talentos de sus compañeros de equipo. O sea, porque él veía y decía, oye, pues sí, tenemos aquí un muy buen corredor, tenemos un muy buen receptor, tenemos muy buenos linieros, y él como líder empezó a decirles, oigan, pues gestionando que sus talentos de su equipo estuvieran en la mejor posición, y bueno, ver lo que logró. Claro. O sea, llevó a los Colts a ser campeones. Claro. Y acá yo creo que un comentario que vale la pena hacer es que a veces no tenemos que ser el jefe para que esto se dé, ¿no? Tal vez ese trabajo pudiese haberse pensado que es el del coach, que dices. Sí. Pero él jugó un papel muy importante con sus compañeros. O sea, es correcto. Porque el coach al final tenía que ver, pues, coordinarlos, ocuparlos, definir. Pero uno casi siempre desde nuestra posición podemos, como dicen, inyectar energía positiva al equipo, traer buenas aportaciones. Y sí es un tema un poquito a veces cultural, ¿no? Porque a veces traes el cambio. Es el aprendizaje, sí. A veces traes cambio, a veces traes nuevas maneras de hacerlo. Y pues lo cotidiano es un poco a veces de resistencia de gente que vez ya está en la zona del control. O tales como ellos, tales un poco desmotivados. Y otro punto que plantea Peyton Manning es replantea la estrategia ante los cambios. O sea, la frase aquella que dice vivimos en cambio, en un estado de cambio. ¿Cómo? El cambio es constante. O sea, hay tantas frases. Lo único constante es el cambio. Pero entonces, si esto es así, lo que hay que hacer es qué estrategias establezco para esos cambios. Porque te vas a enfrentar a los cambios. Claro. Y hay dos formas, según yo, de enfrentar un cambio. O lo generas o lo sigues. Y el reto está, y la valentía está, en generarlo, ¿no? Claro, claro. Llevar ese aporte. Al final del día, el trabajo debe ser una parte de nuestra realización personal, ¿no? Entonces, para que eso se dé, pues uno tiene que verlo como tal, o sea, porque pues ir a sufrir al trabajo, la verdad es un tema opcional. Es correcto. O sea, uno decide ir a sufrir al trabajo. Es correcto. Entonces, si de por sí tenemos que ir a trabajo, pues tenemos de dos, ir de buenas o ir de malas, ¿no? Es correcto. Entonces, ahí es cuando cuenta mucho la energía y como dices, es definir las estrategias, plantearlas, si ven que no se están dando, proponer, al menos que no... Que uno al final del día termine su día y dije, yo hice lo que tenía que hacer, al menos de manera personal. Correcto. Siento que cumplí con mi parte. Y es no quedarse con esa. Adecuarte al cambio, ¿no? Por ejemplo, ahora que ganó el Supertazón, pues él ya no es un hombre para que lance un pase de 90 yardas, de 80 yardas, a velocidades estratosféricas, porque ya no le da su cuerpo, su físico. Uh-huh. Entonces cambió la estrategia. Y dirigió sus pases cortos a las esquinas. Y con eso mantuvo al equipo en el campo. Y ganó. O sea, claro. Esa es la parte importante de entender cómo ir cambiando tus estrategias ante el cambio. Nosotros en coaching le llamamos esto... Nosotros tradicionalmente hacemos acciones para obtener resultados. Y queremos que esas acciones sigan siendo las mismas. Mm. Pero cuando cambiamos nosotros, tenemos que cambiar nuestro observador para que esas acciones se transformen en otras que a lo mejor no vemos ahorita. Okay. Ese es el proceso de transformación en el observador que somos. Y es lo que dijiste ahorita. O sea, soy yo el que decide cómo voy a entrar, cómo voy a hacer, cómo voy a poner las cosas. Claro. Es interesante. Amigos, muy bueno el tema. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos, gracias por acompañarnos. Déjeme decirle, mire, este lunes, yo le voy, aquí un consejo para todas las damitas que tienen automóvil. Este lunes lleve su automóvil a Carfix en Francisco de Montejo para que le den servicio. Acuérdese que Carfix es un taller integral porque le reparan todo de su automóvil. Todo, cuando digo todo, es todo. O sea, llantas, motor, carrocería, vestiduras, eléctrico, todo. Así es de que llévelo a servicio a Carfix, sobre todo las damas, el lunes, porque usted se va a hacer acreedor a un 20% de descuento si es una damita la que lleva el automóvil. Y si son de las tres primeras que lunes a Carfix, abren a las 7 de la mañana, le van a dar un lavado de vestiduras a su automóvil. Sobre todo a las mamás, con tantos chamacos. Voy a pasar la dirección, porque sobre todo a las mamás que traen chamacos en el coche, pues luego las vestiduras son las que sufren más. Así es de que no se preocupe que sus hijos coman pastel, chocolate, helado en el coche. Lo lleva a Carfix y se lo van a limpiar gratis. Si llega usted a las tres primeras personitas que lleguen. Es en Francisco de Montejo. Okay. Es Carfix, calle 50, número 331. Calle 50, número 131 por 41 y 43, Colonia Francisco de Montejo. O haga una cita, 688-7904, 688-7904. Y pues, las damas, los lunes, que lleven su coche a servicio, 20% de descuento. Está muy bien. Sí. Y mira que Carfix, ya probé, ya llevé mi Jeep a Carfix. Qué buenos son, profesionales. Es un taller, pues tiene 20 años. Tiene 40 años a nivel nacional porque le dan servicio a todos los autos de Avis. Okay. Así es de que pues tienen refacciones, tienen mecánicos, tienen conocimiento, tienen experiencia. La verdad que muy recomendable que lo lleven a Carfix. Pero bueno, y bueno, ahorita yo le recomiendo, no sabe dónde va a ir a comer todavía, va saliendo, va a ir al argentino. Delicioso. Riquísimo. Delicioso. La verdad que, amigos, el argentino cada día, yo no sé... pero Miguel Galloso lleva unos cortes de carne. En la semana tuvimos la oportunidad de comer dos veces en el argentino y en una de ellas pedí un corte de vacío. ¡Qué rico corte! ¡Qué sabroso! De 500 gramos. Así. Es para compartir, amigos. No solo está a comer medio kilo de carne, pero pues compártalo, llévelo. Es fin de semana, llévese a su suegra, llévesla a comer al argentino. ¿A poco no es buena idea? Y pide un corte, pide un vacío o pide una picaña. La verdad que los cortes del argentino, la auténtica parrilla argentina de lujo en Mérida, tiene 15 años, así es de que saben ellos la carne como debe de ser. ¿Dónde está el argentino? Media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene valet parking sobre prolongación Paseo de Montejo. Y además, si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que acompañe sus alimentos. Pero bueno, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, de director y CEO de Adibor y Logismic. Y estamos platicando sobre estos conceptos de liderazgo de Peyton Manning. Pues que ha demostrado, que yo creo que son de los ejemplos que hay que seguir, Fer. Sí, definitivamente es una persona que inspira, que tiene una trayectoria probada de resultados, de que ha sabido, como platicábamos en el bloque anterior, de hacer equipo, de saber manejar estrategias de acuerdo a las circunstancias. No es lo mismo lanzar hace 10 años que ya ahorita que está cerrando su carrera. Pero como bien dices, ha logrado acoplar a las circunstancias y reestructurar su estrategia, en este caso, es de correcto, juego, para poder seguir teniendo un desempeño. Y si te das cuenta, pues es un desempeño en donde ya el equipo juega un papel fundamental, ¿no? Fíjate que estás comentando algo importante, porque también hay que reconocer, no fue la estrella que logró que los Broncos Denver llegaran al Super Bowl o que ganaran el Super Bowl. Uh-huh. Los que ganaron ese partido fue la defensiva. Claro. Porque él también entiende que nadie es indispensable. Fíjense lo que le pasó durante la temporada en el partido de Denver contra los Jefes de Kansas City en 15 de noviembre. Estaba empezando casi la temporada. Manning fue interceptado 4 veces y fue sustituido por Brock Osweiler, el segundo quarterback de los Broncos. Y terminó perdiendo los Broncos Denver 29-13. Pero entonces ahí Manning fue cuando empezó a cambiar su estrategia y dijo: yo no soy el que va a llevar este equipo al Super Bowl, pero sí son los demás. Claro. Y empezó a trabajar con la defensiva. Bueno, el coach. Y la defensiva fue la que ganó el Super Bowl. Sí, todo lo vimos. ¿Tuviste chance de ver el partido? Sí. Y es cuando vemos la importancia del trabajo en equipo, ¿no? De comprometer a las personas en que su posición es importante, porque sí tendemos a veces hasta culturalmente a tratar de manera individual de menospreciarlo, ¿no? De lograr cosas o decir es por mí, no es por todo el trabajo de las personas. Es correcto. Y eso más que ayudar, pues desmotiva, ¿no? Y al contrario, o sea, yo creo que esa realización en el trabajo la da el trabajo mismo cuando se hace bien, cuando se logran resultados. Y en este caso, pues el equipo trabajó por un bien mayor, que en este caso era ganar el trofeo de la liga, ¿no? Sí, sí. Y también, amigos, en tiempos difíciles hay que aprender. O sea, los momentos difíciles es cuando tenemos que afilar las antenas para aprender, desaprender lo que nos llevó a un tiempo difícil o a un fracaso y aprender lo que nos puede sacar de ahí. Y yo creo que este equipo lo demostró, porque pues no eran los favoritos para llegar. Bueno, le ganaron a Carolina, que Carolina creo que nada más había perdido un solo partido en toda la temporada. Sí. Y si notaron ustedes, si vieron el partido, cómo el quarterback Newton, que es un mega quarterback de las Panteras, pero traía la soberbia hasta lo alto. O sea, él ya se sintió ganador antes de jugar. Y eso lo acabó. O sea, porque se dio cuenta que los otros le estaban dando por donde él no pensaba que le iban a pegar, que era la defensiva. Sí, es esta situación de como dices, de siempre estar trabajando, pero nunca creérnoslas. Yo creo que es algo que siempre nos hace buscar mayores retos. Y lo otro es, como bien dices, en las situaciones difíciles yo creo que es donde más se aprende, ¿no? Porque en la bonanza, pues uno está feliz y pues todo está funcionando, sí, y va. Sí. Pero realmente cuando uno tiene que tiene un traspié, un fracaso, un mal proyecto, malas situaciones, es cuando uno tiene que hacer un análisis y replantear esas situaciones y buscar cómo sacarle provecho a esa situación, ¿no? Para que no se quede en la mala experiencia y seguir, sino claro, qué claro. Se puede aprender de esa situación. Y yo creo que eso sucedió con lo que comentas de en los partidos previos, donde se ve que el brazo ya no iba a dar, ¿no? O sea, que tenía que replantear la manera de jugar si se quería llegar al objetivo, que era ganar el campeonato, ¿no? Y él lo comenta porque dice: todo se resume en la preparación que hayas tenido en las 2 semanas previas al partido. Habla del Super Bowl. No puedo decir si la experiencia ayuda o afecta. Fíjate, porque él sabía pues, que ya no tenía la fuerza en el brazo, que ya su experiencia. Por eso creo que lo importante es lo que hagas en el campo de juego el día que tengas que hacer bien las cosas. Y que para nosotros, amigos, pues el campo de juego es todos los días, en tu trabajo, en tu negocio, y pues haz bien las cosas. que te van a salir mal algunas, no importa. Claro. Es qué cara le pones a lo que te sale mal, ¿no? Claro. Y tal vez enfocarnos en el día a día, ¿no? Sí. Muchas veces estamos o viendo mucho al pasado o viendo demasiado al futuro y perdemos lo que hay que hacer en el día. En este caso, en el caso de Peyton Manning, fue en el partido. O sea, lo importante era el día del partido, concentrarse en el día del partido. Y yo creo que si de manera personal nos concentramos en nuestro día laboral, es decir, hoy qué tengo que hacer bien. Es correcto. Y trabajar para que ese día al final del mismo te sientas satisfecho y contento. Creo que vas a eliminar muchas preocupaciones, tanto futuras como cosas que tal vez no salieron tan perfectas el anterior, pero te concentraste en lo que tenías control. Pero que era con hoy, esa ¿no? visión, Fer, si te salió mal tu día, adivinen qué, amigos. Tienes otra oportunidad. Sí. El día de mañana. Es correcto. Eso es lo maravilloso, ¿no? Es correcto. O sea, esa es la paz. Pero bueno, mi querido Fer, oye, ¿por qué no dar los teléfonos de Adibor donde te puedan contactar para todas estas estrategias digitales? Claro, nos pueden contactar en internet, en www.adibor.com.mx. Ahí pueden ver parte de los servicios y cómo podemos ayudarlos. Y por teléfono al 941-5555. Y poderles ayudar en temas de estrategia digital, comercio electrónico y tecnologías de información. Te agradezco mucho que estés por acá. Linda charla. No, al contrario, siempre es un gusto estar aquí, Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.